Quisiera que ustedes cantaran a una sola voz conmigo esta noche, que cantaran con banda MS esta noche fuerte, bien fuerte, a todo lo que la garganta les dé raza. Compa Roberto, se dice. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Quiero estar contigo. Comprar todo el tiempo. Y arriba Monterrey. Entre más te miro, yo más me convenzo que estando a tu lado me siento completo. Eres brisa fresca que baña mi cuerpo. Eres un regalo bajado del cielo. Me gustas bastante de aquí hasta las nubes. Por eso te quiero. Es tan placentero cruzar las miradas, oír de tus labios decir que me amas. Tocar con mis manos tu piel tan hermosa. Despiertan mis ganas por volverte loca. Llenarte de besos y poco a poquito quitarte la ropa. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Quiero saborearte todita, completa. Comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Y pura mesa chiquitita y amasita preciosa. Estás conmigo y con tus caricias me quitas el frío. Y no es coincidencia que te quiera tanto. Tú me das motivos para amarte a diario. Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio. Todos juntos dicen: quiero disfrutarte, quiero saborearte, comprar todo el viento que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia. ¿Le gustó, mi compa? ¿Usted cree, compadre, hombre? Yo creo que sí. Cantan hermoso, raza, todos ustedes. Se puede escuchar mejor, compa Waldo. Yo sé que sí. Saludos a la gente que está arriba, toda la gente que está arriba, raza, saludos. Hasta acá los escuchamos, raza, todos juntos, fuerte, dice. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Comprar todo el tiempo que sea necesario. ¡Qué hermosa experiencia! ¡Tenerte a mi lado! ¡Muchas gracias, Rafa! ¡Con el corazón!